Radio Conchucos 103.1, la voz del pueblo. Quien comparable de belleza refleje cielo de Conchucos. Incomparable belleza, refleje el cielo de Conchucos. Laguna de Yamacocha, de cristalinas aguas, su gran complejo turístico, Villa María de Champo. Paisaje maravilloso, se esconde tras los cerros. Paisaje maravilloso, se esconde tras los cerros. El Champo hospitalario, atracción para el turista. Gracias madres religiosas, este hermoso complejo. Para ti Conchucos, con amor y cariño, saludamos a los hermanos Isaac y Saúl Eusebio Lara. El viajero toma la ruta, Conchucos, Mosquito, Playa. El viajero toma la ruta, Conchucos, Mosquito, Playa. Llegamos a la represa, paraíso de las truchas, un bar impresionante para todo visitante. Muyo grande, muyo chico, catarata, chorro, acrana. Muyo grande, muyo chico, catarata, churro, acrana. Nevado de portachuelo, de pajarato se aprecia. Todo es un poco turístico, lindo pedacito de cielo. Qué hermoso es mi complejo turístico, Villa María de Champo. Por tu belleza todos te admiran, orgullo de los conchucanos. Qué hermoso es el complejo turístico, Villa María de Champo. Por tu belleza todos te admiran, orgullo de los conchucanos. Así, Nicolás Salinas Castillo y Juan Eusebio Acosta, por Conchucos toda la vida. Radio Conchucos 103.1, la voz del pueblo. Hace años salí de mi casa. 103.1, la voz del pueblo. Baila, baila, Navarrito Fernández. ¡Qué buena mandolina! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡9 y 8 minutos! Grandiosa festividad patronal en honor a San Nicolás de Bari, Huacastuque, Pallasca, Ancas. Los devotos de la festividad 2025, señor Héctor Gallarday Castillo y esposa María Nelly Bocaneira Manrique, invitan a ser parte de esta gran celebración de fe y devoción. El día domingo 14 de diciembre, damos inicio con las vísperas. Misa en honor a nuestro patrón San Nicolás de Bari. Luego la preparación de la chicha de jora. Aloja. Finalizar el día con una gran luminaria. La quema de un castillo. Fuegos artificiales. Ruedas con la gran banda orquesta Sol de Oro Huacastuque Pallasca Ancas y 14 roncadoras de Ferrer Chirocos. Sábado 20 y domingo 21 de diciembre serán 2 días de fiesta tradicional. Para el sábado 20 de diciembre se lidiarán 6 novillos para el tradicional Mata Hambre. Amenizan las bandas. Banda Orquesta Corazón de Guangobán. Banda Orquesta Sensación de Aija. Banda Orquesta Bailón y su gran banda Ancas. Banda Orquesta Real Majestad Guaraz. Banda Orquesta Sol de Oro Huacastuque Pallasca Ancas. Al cerrar la noche, quema de toros locos, ruedas, bombardas, varios castillos y fuegos artificiales. Domingo 21 de diciembre se inicia con la misa en honor a San Nicolás de Bari. 10 de la mañana, después de la procesión en honor a San Nicolás de Bari, gran cierre de la festividad, choque de 4 poderosas bandas. Banda Orquesta Show Sinfónica Ancas. Banda Orquesta San Pedro de Corongo, Los Originales. Banda Orquesta Nueva Expresión Pomapata. Banda Orquesta Show Filarmónica Yipa. Gran quema de varios castillos, fuegos artificiales, toros locos, ruedas, bombardas. Todo este festivo acontecimiento será en el local Complejo Deportivo Arpar. Calle Almendros, sin número, ex Fundo Gallinazo, Puente Piedra, referencia costado del complejo Huacastuquino. Los Priostes de Lima, señor Héctor Gallarday Castillo y esposa María Nelly Bocaneira Manrique, agradecen su gentil asistencia. Los esperamos. Hola amigos, muy buenos días a todos nuestros amigos que nos sintonizan en diferentes partes de la provincia de Pallasca. Un saludo muy especial, espero que estemos saliendo bien. A ver, cualquier cosa ustedes nos avisan, por favor.